Sintonizas Territory Mac. Seguimos en Territory Mac y ahora conectamos en Madrid con Daniel de Blas, director de la revista Macworld, para hablar de las novedades que Apple puede presentar el lunes y conocer los contenidos de la revista Macworld en junio. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. ¿Qué crees que puede presentar Apple en la Keynote del próximo lunes? Pues desde luego espacio para la sorpresa hay, pero sin duda lo que está claro es que Apple va a presentar la versión final del sistema operativo del Mountain Lion. Y vamos a ver si realmente se hace realidad ese rumor de que los Mac podrían pasar a integrar también la tecnología Retina en las pantallas, ¿no? Esto que hace que las pantallas se vean con calidad fotográfica. Esto sería, a mi modo de ver, el bombazo, ¿no? Pero si no sucede ahora, yo estoy casi convencido de que va a suceder algún día, porque Apple ha apostado por esta tecnología que le diferencia del resto de los fabricantes. Y creo que lo vamos a ver no solo en los iPad o en el iPhone, sino que lo vamos a ver seguramente también en los ordenadores. Llevamos meses hablando de que si Apple está desarrollando una televisión, ¿qué es lo último que os ha llegado a la redacción? El último rumor que ha surgido es que Apple quizá está preparando una pantalla, pero que no está destinada a ser un televisor convencional, sino una pantalla para el hogar, pero con un uso un poco distinto. No se sabe si es una pantalla a lo mejor pues para llevar de un lado a otro de la casa, que sea un televisor que podamos colocar pues cuando estamos cenando en una mesa de centro, o cuando la llevamos a la cocina o a cualquier otra estancia de la casa. No está claro si Apple podría intentar apostar por una cosa distinta. En cualquier caso, lo cierto es que se hace más interesante todavía, si cabe, un producto que se presenta como alternativo o como complementario a las pantallas que ya hay en la casa, que intentar competir con un televisor como los que ya hay de Samsung o de Panasonic, ¿no? Pero lo que sí esperamos, Daniel, es renovación de máquinas, ¿no? Esta es, digamos, también una de las apuestas más seguras, ¿no? Pues porque los ciclos de producción, pues no sé cuánto tiempo llevamos exactamente desde los últimos MacBook Pro, pero más de un año. Llevamos también, pues no sé si es más de un año de la última gama iMac. Es decir, todos los productos de Apple están esperando ya una renovación. ¿Y qué mejor momento para renovar el hardware que cuando lanzas una nueva versión del sistema operativo, ¿no? Para que el mensaje sea, ahora tienes el más nuevo sistema operativo de Apple que puedes disfrutar al máximo con estas nuevas máquinas que te proponemos, ¿no? Claro, porque se habla de un iMac de pantalla táctil, los profesionales se preguntan qué pasará con los Mac Pro, cómo serán los nuevos portátiles MacBook Pro, ¿cuándo será el lanzamiento del nuevo iPhone? Son muchas cosas, ¿eh? Exacto, sí. De hecho, en el número de junio hemos hecho, creemos, un buen resumen de todo lo que se puede esperar para la gama portátil. Curiosamente, Apple, en lugar de ir ampliando familias de producto, lo que está haciendo últimamente es reducirlas. Si antes teníamos la gama MacBook con carcasa de policarbonato, o sea, con los MacBook blancos con carcasa de plástico, después los MacBook Pro, que son con carcasa de aluminio, pero con unidad de DVD, disco duro convencional, y los MacBook Air, pues destinados a los que buscan la máxima movilidad, parece que todo se está concentrando en la gama MacBook Air, que de hecho es la que más éxito tiene, ¿no? Entendemos que mucho va a converger en aspectos que ha hecho distintas a estas máquinas. Pues por ejemplo, la desaparición de la unidad óptica, que es algo que esperamos ya para esta generación, o la introducción como sistema de serie de almacenamiento de la memoria de estado sólido, ¿no? En fin, pues esperamos que lo estándar sea la memoria de estado sólido, el disco duro SSD, y quizá como opción en los MacBook Pro puedas optar a un disco duro convencional. También sabemos que pues hay conexiones que están destinadas a desaparecer. El firmware, por ejemplo, es una conexión que inventó Apple y parece que está destinada a desaparecer en favor del Thunderbolt, ¿no? Que es el conector de altísima velocidad que está integrado en las últimas máquinas. La conexión Ethernet, la conexión de red que utilizamos en muchas empresas, también está seguramente destinada a desaparecer, pues como ya no está integrada en los MacBook Air, en los que si quieres tener una conexión Ethernet, pues tienes un adaptador USB. Con respecto al USB, también tenemos la sensación de que Apple ya debería dar el salto al USB 3, aunque, bueno, parece que está siendo bastante conservadora en esta conexión, y muchas otras cosas que os contamos en el número de junio, que estamos casi convencidos de que pueden pasar con los portátiles. Pero como bien dices, se esperan sorpresas en todas las gamas. Yo, por ejemplo, no espero el iMac táctil, pero todo puede suceder, ¿no? Porque Apple muchas veces ha dicho que no iba a hacer una cosa y luego la ha hecho, ¿no? Pues por aquello que hablaba Steve Jobs de que el hombro se cansaba, pero puede ser que Jonathan Ive, que ha sido nombrado caballero en estas últimas semanas, tal y como ha declarado, está trabajando en ese producto que dice por el que va a ser recordado, y ya no sabes si es esa nueva pantalla o si es esa peana especial para el iMac que lo podrás tumbar y hacerlo táctil. En fin, si lo divertido de este mundo es que permite hacer tantas elucubraciones, ¿no? Claro que sí. Estaremos pendientes de la conferencia de desarrolladores a través de vuestra web y de Twitter, donde daréis información de todo lo que suceda. Exactamente, sí. Como siempre, en este tipo de eventos, pues a través de Twitter o pues intentamos hacer nuestras retransmisiones todo lo en directo que es posible, ¿no? A través de pues también de lo que recogemos de nuestros compañeros de Magwell de Estados Unidos. Y para tener informada a la gente, pues al minuto, ¿no? Luego ya, pues evidentemente todos los temas, como es costumbre en Magwell, pues los desarrollamos y ampliamos en la web y en la revista, ¿no? También digamos que nuestro punto fuerte no es exactamente el tiempo real, pero sí el análisis. Bien, pues Daniel, cuéntanos los contenidos que lleva la revista Magwell en junio, porque atención amigos, el tema de portada es el vídeo extremo. Lo hemos llamado vídeo extremo porque pensamos que estamos en un momento en el que viene el buen tiempo y a todos nos apetece pues un poco más pues salir a hacer fotos o grabar vídeo. Y lo que nos hemos dado cuenta es de que muchas veces somos capaces de hacer esa fotografía, pero a la hora de plantear pues una película o incluso un vídeo casero, pues a veces ni siquiera conocemos el lenguaje, ¿no? De pues qué es un traveling o qué es un plano cenital o un plano americano. Todo ese tipo de cosas que a veces pues el usuario medio, pues si bien es capaz de hacer una foto de un retrato o de un paisaje, porque también lo hemos contado muchas veces, ¿no? En el tema del vídeo se pierde un poco. Y aparte lo hemos querido complementar con una comparativa de cámaras que son un poco distintas de lo habitual. Es decir, ahora el usuario tiende mucho pues o a grabar vídeo directamente con el iPhone o usar su cámara reflex, porque ahora ya vienen con unas características de vídeo excepcionales, o incluso grabar vídeo con su cámara compacta. Pero si tienes interés en grabar pues otro tipo de películas con un poquito más de acción, quizás no son las cámaras más indicadas. Si quieres grabar un descenso en bicicleta por una montaña, pues no es aconsejable hacerlo con una réflex, ¿no? Sin embargo, hay cámaras que están muy preparadas para este tipo de actividades. O si ahora que viene el buen tiempo te apetece tener una cámara que no tengas que preocuparte si se moja, pues porque te vas a la playa o porque este verano quieres usarla en la piscina o donde quieras o incluso hacer un poco de buceo. Pues todo este tipo de cámaras hemos hecho un análisis de las mejores opciones que hay en el mercado. Y esto es por lo que le hemos llamado vídeo extremo, pero hay mucho más en la revista. Por ejemplo, tenemos un reportaje muy interesante para ahora que ya empezamos a tener Apple Stores en muchas ciudades de nuestro país, que es las cosas que mucha gente no sabe del Apple Store, ¿no? Lo hemos llamado dentro del Apple Store, ¿no? Entonces, creo que con esto vamos a explicar un poco esas cosas que hacen distintas a las tiendas de Apple y cómo sacar el máximo partido de una de estas tiendas si te decides a comprar en ella o a contratar alguno de los muchísimos servicios que ofrecen. Luego tenemos muchas otras cosas. Tenemos lo que hemos llamado 32 consejos básicos para el iPad. Tenemos cómo crear películas con animaciones con Keynote. Tenemos más tutoriales con aplicaciones como Final Cut. Tenemos un artículo muy interesante para que aprendas a aprovechar las páginas de Facebook. Pues, por ejemplo, si tienes un pequeño negocio, un estudio de diseño o cualquier otra cosa que quieras promocionar, pues ahora casi más importante que tener una página web, que es importante tener una página en Facebook. Pues bueno, os contamos un poquito todo lo que tienes que saber de esto. También para los que trabajáis en una empresa, pero a veces trabajáis en casa o cosas por el estilo y queréis utilizar el Mac, pues os conviene estar muy al tanto de las conexiones VPN, de la seguridad en las conexiones con servidores. Todo esto os explicamos también en otro artículo. Y muchísimas cosas, ¿no? Como siempre. Y ya sabes que puedes leer Magwell en papel o en digital en tu iPad y llevarlo a todas partes en la mochila. Claro que sí, como siempre. Ya sabéis que está disponible no solo en la edición impresa, pues bueno, que nos gusta a los que ya somos un poco más mayores, pero las ediciones Cineo y Orbit, pues bueno, para la gente que quiere llevar todos los números de la revista consigo, que lleva siempre el iPad encima, pues lo cierto es que es una opción casi más interesante. De hecho, yo al final es la que más manejo, ¿no? Porque es la que siempre tengo a mano. Daniel, gracias por analizar con nosotros los posibles lanzamientos de Apple y presentar los contenidos de Magwell en junio. Gracias a ti, Jaume.